10 de abril 1944 los judíos eslovacos Rudolf Brva y Alfred Wechsler son liberados de Auschwitz. El 10 de abril de 1944 dos judíos eslovacos, Rudolf Brva y Alfred Wechsler, salieron del KZ Auschwitz. Poco después escribieron un informe que serviría como una de las pruebas más sólidas de que el Holocausto tuvo lugar. Rudolf Brva nació en 1924 como Walter Rosenberg en Topolkany, en Checoslovaquia. El nombre Rudolf Brva lo adoptó después de su liberación en abril de 1944. En 1942, Brva, de 18 años, decidió tomar las armas contra los alemanes al intentar unirse al ejército checoslovaco dirigido por los británicos. Sin embargo, y fue detenido en la frontera húngara y posteriormente fue llevado a KZ de Majdanek. Se quedó en Majdanek por poco tiempo y fue trasladado a KZ de Auschwitz a fines de junio de 1942. Durante su estancia en Auschwitz, Brva tuvo un buen acceso a alimentos, ropa y medicamentos, y mantuvo su vigor durante su estancia. Después de casi dos años en Auschwitz, Brva escapó con un compañero de prisión llamado Alfred Wechsler. Los dos luego fueron a Eslovaquia, donde entraron en contacto con el Consejo Judío Eslovaco. Este consejo les ayudó a escribir un informe del tiempo que pasaron en el campamento. El informe, que se llamó el informe Brva-Wechsler, o los protocolos de Auschwitz, fue la primera carta que mencionó las cámaras de gas en el sistema KZ. En el informe, había descripciones detalladas de las instalaciones de cremación del campo, que se decía contenían estas cámaras de gas. El informe y los bocetos que lo acompañan contienen tanta inexactitud que los críticos incluso dudaron de que alguno de los autores haya puesto un pie en las instalaciones descritas. A pesar de esto, el informe se usaría más tarde como evidencia en la farsa judicial de Nuremberg y en otros linchamientos legales. Algunas partes del informe también han sido descartadas posteriormente por los historiadores del Holocausto como no probadas. Después del secuestro de Adolf Eichmann, Brva ofreció su testimonio y lo envió a la Embajada de Israel en Londres. Sin embargo, el Estado israelí no quería pagar el viaje de Brva a Jerusalén. Con la ayuda de un periodista británico, en cambio, el testimonio fue el comienzo de las memorias de Brva que se publicaron en 1964 bajo el título No puedo perdonar. El libro describe que Brva en enero de 1943 presenció masacres de judíos polacos en presencia de Heinrich Himmler. Estos gaseamientos habrían tenido lugar dos meses antes de que se construyera el crematorio, que supuestamente contiene las cámaras de gas, en Birkenau y seis meses después de que Himmler visitara el campamento por última vez en julio de 1942. Tomaría hasta 1985 que las reclamaciones de Brva fueran cuestionadas por un abogado capacitado. Brva fue llamado como testigo del juicio en curso en Toronto contra el revisionista alemán Ernst Zundel. Allí Brva fue interrogado por el abogado de Zundel, Douglas Christie, con respecto a sus afirmaciones. Christie. Le pregunto si diría si realmente vio a Himmler llegando en enero de 1943 o si esto es solo. Brva. ¿En septiembre de 1943 o en enero? Christie. No, en el libro dice enero de 1943. Brva. No, lo vi en julio de 1943 y luego una vez en 1943 sic. Christie. Pero aquí dice enero de 1943. Brva. Entonces hay un error. Christie. ¿Un error? Brva. Sí. Christie. ¿Pero lo vio llegar en estas dos ocasiones? Brva. Al principio, lo vi porque estaba tan cerca de mí, como lo está usted. Christie. ¿Estaba tan cerca como yo con usted ahora? Brva. Así de cerca. Christie. Entiendo. ¿Y tú eras? Brva. Se acercó un paso más por cortesía. Christie. Bueno. Brva. Pero la segunda vez lo vi en un auto, lo mismo que la primera vez. Conducía un Mercedes negro y fue rodeado por todos los secuaces que lo acompañaban. Solo lo vi a una distancia de unos 600 metros y escuché que estaba, pero esta vez no vino a darme la mano y ni se presentó. Tal vez realmente fue él, tal vez fue solo un diputado, y no creo que eso haga una gran diferencia. Christie. ¿Y usted le dice a este tribunal que realmente vio a Heinrich Himmler, mientras miraba a través de las puertas de una cámara de gas, verdad? Brva. No, no afirmé estar presente cuando él estaba mirando por la puerta de la cámara de gas, pero he reunido una historia que escuché muchas veces de diferentes personas que lo vieron y que me contaron todo, había mucha gente del comando especial y las SS con él. Christie. ¿Estaba usted? Brva. No, entonces estuve en el campamento de cuarentena, hablé con algunos de ellos y los escuché, y sabía que las pobres víctimas tenían que esperar mucho tiempo por falta de gasolina. Tenían que esperar en la cámara de gas. Christie. Pero en su libro escribe que vio todo esto, y no menciona que lo sabía de oída por otros, como dice ahora. Brva. En este caso particular, conté lo que había escuchado de otros. Además, Brva dijo que con sus propios ojos vio a 1.765.000 judíos desaparecer en los crematorios de Birkenau, entre los cuales habría 150.000 judíos franceses. El abogado Christie señaló que solo 75,000 judíos, según los autores judíos Beate y Serge Klarsfeld, habían sido deportados de Francia, pero Brba afirmó que eran mentiras nazis y mantuvo su historia. Durante el juicio, el abogado pudo revelar repetidamente los testimonios de Brba como mentiras puras, y finalmente Brba tuvo que admitir que usó la licencia Poetarum, la libertad del poeta, en la escritura de su libro. Ver a uno de los mejores testigos del holocausto interrogado y descubierto en la falsedad de sus afirmaciones debe considerarse muy importante. Rudolf Brba es uno de los pocos llamados testigos oculares del holocausto cuyo testimonio ha sido juzgado en un tribunal algo serio y como resultado su historia no ha convencido.